La aceptación. Para llevar a cabo esta meditación, es necesario que coloques a la altura de tus ojos una vela encendida durante toda la sesión. Mirando fijamente la llama de la vela, ralentiza tu respiración y esfuérzate por hacerla más pausada, más plena. Siente a un nivel profundo si estás receptivo, abierta a cualquier cosa. Algo que no sabes qué es, va a suceder. Suelta cualquier expectativa. Procura desprenderte de la actitud del que sabe. Estate únicamente en el fuego, en la llama. Centra tu atención. Enfoca tu mirada. Unifícate con sus colores: blanco, violeta, amarillo, naranja. Recréate en la magia de sus formas, comulga con su alma en movimiento. Primigenia pura, perfecta al antojo del aire. Lleva a ti su calor y matices hasta que sientas claramente que te susurra en un lenguaje de sentimientos. Ahora trae aquí algo que te esté sucediendo o que les ocurra a otros y te resulte injusto, inexplicable, inmerecido. Fíjate cuán doloroso es para ti el sufrimiento de un ser amado, de una hermana, de un amigo, de la humanidad, del planeta Tierra, que no son sino el reflejo de tu propio dolor. Puedes hacer algo por cambiar esta realidad. Quizás si puedes. ¿Qué compromiso quieres adquirir contigo? ¿Qué paso hacia adelante? Tu naturaleza no es vegetar. Este hecho inaceptable tiene un propósito divino en tu vida. Aunque probablemente tanta culpa, rabia o dolor se deba a que nada se puede hacer, por lo menos para que suceda lo que te gustaría que aconteciera, pero sí puedes hacer algo. Puedes elegir por la paz para ti y para las personas que están afectadas. Lleva a tu corazón lo sucedido. Lleva a tu corazón el dolor y a los que lo padecen. Allí reside el poder más puro de todos. Ilumina esa herida y a sus heridos con tu llama, esa que ya vive dentro de ti. Toma la decisión de dejar de luchar, de rendirte a un poder mayor, a una justicia ininteligible para tu mente, pero que ha hecho de ti una persona más humana, más pura y limpia. Que el calor de tu luz deshaga las ataduras que te unen a tus ideas de lo que es mejor y de lo que es peor. Que la aceptación de lo que es se ramifique a todas y todos los que necesitan entender que aunque no podamos cambiar la realidad, sí podemos cambiar nuestra manera de vivirla. Que Dios nos conceda serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para poder distinguir la diferencia.